No puedo. Al mago de... Puta. No es la... Bueno, podría ser un personaje de... ¿Qué le pasa a Filito, weón? Viene a guayar acá, weón. Estamos presentando algo sublime, weón. Filito hizo algo importante. Tengo que dar el dato también. Sí, Gonzalo Yáñez hoy día se presenta en La Batuta también. Hoy desde las 21:30 horas. La entrada cuesta 3.000 pesos, si no me equivoco. Usted llega a la puerta, compra su entrada y puede ver y escuchar el nuevo disco de Gonzalo Yáñez. Estoy hablando en el micrófono. No, a Filito le digo, weón. Ah. Parece... Eso. Nosotros vamos a estar allá, la Rock and Pop también está invitada, y vaya y disfrute porque es un buen disco el de Gonzalo. Y nada, promocionándolo, aprovechando que no tuvimos la oportunidad de escucharlo en su momento. Vaya, ahora Gonzalito canta muy bien este cabrón. Exacto. Sí. Y Filito parece Libélula, weón. Estamos. Señoras y señores. Atención, la entrevista a nuestro superhéroe. Encontramos por fin al hombre del bálsamo, al hombre que nos hizo cantar durante meses. Ese hombre fue entrevistado en una de las entrevistas más absurdas, en una de las peores entrevistas, pero aquí está. Escúchenla. Ya, muy bien. Estamos con Don Mario, quien es el hombre que ha vendido por años bálsamo y que se ha convertido en un pilar, en un ícono, en un superhéroe del portal del web y también de toda la Rock and Pop. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Don Mario, ¿usted sabe que es casi un héroe para la Rock and Pop? ¿Qué cosa? Que usted es casi un héroe para la Rock and Pop. ¿Y por qué? Porque encontramos que en la forma de vender, usted lanza por todas sus venas arte. El corazón, claro, ¿sí? Que sale del corazón lo que canto. ¿Usted sabía eso, no? Sí, yo sabía que por algo justamente inventé el estilo. Sí, claro. Cuéntenos, por ejemplo, ¿cuándo comienza usted a vender bálsamo y todas esas cosas? Hace 10 años atrás. ¿Y por qué? ¿Por necesidad comienza a vender? Sí, en realidad yo salí a vender champú. ¿Champú? Claro. Ya. Pero ahora no quiero que me saquen fotos, ninguna cosa en realidad, porque por mi familia. Ya, ¿y por qué a su familia no le gusta lo no que No le gusta, en realidad que hago loco, que fío todas las cosas. Entonces, ya. Si mi hijo llega a saber esto, se enojan. Se van a enojar. Oiga, ¿y de dónde nace el estilo de vender de esta forma? Resulta que yo iba vendiendo, no cantando, decía champú a 500, bálsamo a 500. Ya. De repente, no sé por qué se me ocurrió, tararé una voz. ¿Una voz? Una voz. Empecé a decir: 500. Bálsamo 500, champú a 500. Y no sé, de repente empecé a decir yo, ¿por qué no canto mejor? Porque gritando voy a quedar más afónico y no me voy a sentir bien, y al final no voy a poder cantar, voy a estar afónico de tanto cantar. ¿Y le puso música de bolero? Le puse de diferente tipo. Ya. Y usted más lo hace como una terapia personal. Terapia personal, justamente. Porque no para sacarle provecho. No es que venda más con esto. No, porque justamente mucha gente pensará que uno está haciendo la locura o lo está molestando. ¿Le ha tocado, por ejemplo, gente que lo ha retado, lo ha encarado? Nos falta la gente. Pero eso es, como el mismo canto me hace que a mí yo me sienta bien. Cuéntese una historia, ¿alguna vez alguien lo ha retado, lo ha echado, por ejemplo? Sí, hay gente que me ha retado, pero no toman asunto eso yo. ¿Sí? Absoluto, claro. ¿Carabineros, por ejemplo, nunca? No, al revés, los carabineros cantan a la par conmigo. ¿Sí? Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Cántenos. El champú a 500, el champú a 500, el bálsamo 500, el champú, bálsamo 500, champú a 500, 500 el champú, bálsamo a 500. ¡Qué lindo! El champú a 500. Realmente un astro, nadie lo podría hacer mejor. Yo creo que nadie vende como usted lo hace, ¿eh? No, y le voy a cantar una canción. Por favor. Como una canción antigua de Piero. De Piero, atención, Piero. Tengo la piel cansada de ver somo el sol solitario, estuper cansado que del estilo voy y el de extraño. Y ahora sacar el canto, el champú. Ya. El champú a 500, a 500 el bálsamo, el champú a 500, el 500 el champú, a 500 el bálsamo, el champú a 500, bálsamo a 500. O sea, es con la base de la canción de Piero. De cualquiera, cualquier cosa. Puedo cantarle Manzana. Manzana. Manzana, siempre solo tengo casera. Tómate a 100 también. ¿Usted vendió manzana y tomate? No. No, nunca. No. ¿Qué cosa ha vendido además de champú y bálsamo? Siempre champú y bálsamo. Puedo venderle una máquina, le puedo vender un auto. Pero en sí usted vende champú y bálsamo nomás. Claro, pero de eso le puedo sacar cualquier cosa. A ver, un auto, ¿eh? Casera, aproveche a comprar esta camioneta que cuesta 5 millones, esta nuevecita, aproveche usted. Bien. Todo me nace. Igual que digo, ahora estoy en Rock and Porn, estoy cantando a la ella para que sean felices. Todo lo que canto a ella, Rocaspón, la radio maravillosa que entretiene cada vez más. Lo escucha todo el mundo para que se entretengan y se olviden de los problemas que tenga. Ah, bien. ¿Cómo le gustaría que fuera su funeral? ¿Cantado? No, ¿por qué me dice el funeral? Para probar la cesera. ¿Cómo anda? ¿Le gustaría, por ejemplo, que cantaran? No. Ya se fue, no. Don Mario. No. Ya se fue. No, le gustaría. No. ¿No lo ha pensado eso? No, he pensado eso. No. Oiga, ¿y usted cómo conquista a su chica? ¿Usted separado, viudo, soltero, separado? Por eso digo, no le voy a contar de la familia. Ah, pero ¿cómo conquista a sus amores? ¿Con canciones igual? Tocaba la guitarra años atrás. ¿Ya? Muchos años. Llevo 30 años casado. Claro. Ya. ¿Y tocaba la guitarra? Tocaba la guitarra. ¿Y usted le gusta Piero? ¿Qué más le gusta? Todo. Nino Bravo, Rafael, no me saquen foto. No le saquen foto. ¿Quién más? Rafael, Nino Bravo, Piero. Piero. Y además el otro día nos cantaba La Máquina de Afeitar. Sí. Y nos cantaba también El Lavalosa. Lavalosa también. El Lavalosa me gustó. El Lavalosa a 500 pesos le tengo, jabón de griserina también. Pero yo canto cualquier cosa. Qué lindo. Oiga, ¿y qué mensaje le daría a los jóvenes que, por ejemplo, lo ven pasar por ahí de repente? Que no se asusten, que yo les canto a ellos para que sean felices y no con maldad, nada más. Muy bien. Oiga, lamentablemente usted no nos quiere más datos y todo eso. No. Yo le quería hacer una pregunta. Usted decía que no vende por necesidad, sino que por hacer como armonía a su espíritu, ¿no es cierto? Espíritu, claro. Necesidad ahora no, ahora antes sí, ahora ya. No. Ahora está como tranquilo. Como estoy tranquilo, en realidad tengo un trabajo y listo, ya no, pero no decir dónde y listo. Ah, pero eso sí, usted tiene un trabajo estable. Estable, lógico, pero esto es como una terapia. Una terapia. Una terapia que salí una semana nomás, ya voy a hacer, ya no me van a escuchar más. ¿Nunca más? No, hasta el próximo año, si es que llego a salir. ¿Y qué opina que, por ejemplo, una radio juvenil haya tomado su canto y lo haya lanzado a todo el público? Yo me siento orgulloso, pero que los demás, mi familia no se va a sentir orgulloso. No, no, no le gusta lo que hace. No le gusta. Ya pues, rematemos esta conversación entonces con un último bálsamo, ¿le parece? El último bálsamo bien cantadito y nos despedimos, don Mario. El champú. El champú. Pues empezamos primero con champú. Claro. Usted escuchó solamente el último canto. Claro, yo estaba durmiendo, ¿sabes? La última vez escuchó. Yo le cuento cómo fue mi historia. Yo estaba recostado, dormitando, y de repente usted empezó a cantar afuera de mi departamento. Claro, como es una canción así, cantada una voz de tenor. El hecho de que usted esté aquí cierra un círculo en mi cabeza, porque yo pensé que estaba loco. Yo pensé que yo estaba loco, que había visto una visión. Ah, ya. Un espejismo. Ah, ya. Pero usted es real. Claro. Una de Luis Miguel, creo que sacó la otra vez, Bésame Mucho. No, no, esa no es de Luis Miguel, es una canción antigua que la cantaba Pedro Vargas. Pedro Vargas. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante, justamente. Justamente. Que la cantaba en inglés, pero yo la canté en castellano. A ver. Bésame. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que hoy tengo pena de verte y perderte otra vez. Y de esto se acuerda la canción del bazar. A ver. El champú a 500, 500 el champú, 500 el bálsamo. El champú a 500, 500 el champú, 500 el bálsamo. El champú a 500, a 500 el bálsamo, 500 el champú, el champú a 500, 500 el bálsamo, 500 el champú. ¡Wow! Ya nada más. Sí, yo estoy contento. Muchas gracias por haber querido venir a la radio. Y ojalá lo podamos ver, pues que no sea la última vez que ande por las calles. Bueno, ya, pues gracias, don Mario. ¿Eh? Ya, hasta luego. No me saquen foto. No, no le gusta la foto. No, me gusta. Le roban el alma. No, me quitan mi estilo. Listo. Yo no quiero que lo sepa nadie. Ya, pues fue la entrevista con don Mario, el hombre del balso. Hasta luego. Que le haya bonito. Ya. Academias Axe Unlimited. Con Nescafé Cool refresca tu forma de tomar café. Telefónica Móvil vive en movimiento. Mundo se detuvo.